querido decirlo en persona. Y es que supe algunas cosas que no me gustaron. No entraré en detalle, sabes de qué hablo. Y porque eres así, y porque eres así, no te deseo mal de corazón, te digo. Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. No sabes el desorden que me has provocado cuando al fin logré tener acomodado todo en mi interior. ¿De qué me sirvió? Y no merezco ser segunda opción de nadie. De todo eso, aquí yo soy el responsable. Por no preguntar antes de empezar. Records.